mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a 2 de noviembre, ya iniciamos el mesecito el día de ayer. Hubo cambio de horario también acá en el estado de Utah, bueno, acá en Estados Unidos. Creo que el único estado que no hace el cambio de horario en Estados Unidos es Arizona, si no me equivoco. Pero bueno. Se retrasó una horita más, entonces ahorita serían las 8:36, afortunadamente no, son las 7:36, entonces tuvimos una hora, o al parecer, ¿no? Se sentía el día de ayer como que si nos hubieran regalado una hora extra, que nada más es una ilusión, pero pues igual estar una horita acostados más en la camita, en casita, pues se agradece, ¿verdad? Y también hoy estamos a 2 de noviembre, hoy es Día de los Fieles Difuntos en México, creo que también en otros países, en algunos, ¿no? Al rato les verifico, pero hoy es el Día de los Fieles Difuntos en México, así que la celebración va a ser muy diferente a lo que se está acostumbrado, ¿no? Por lo mismo del COVID, que donde sea, pues está la segunda ola de contagios, entonces la gente que va a ir a celebrar a los panteones, a llevarles ofrenda a sus seres queridos, a sus fieles difuntos, pues nada más hay que tener mucha precaución donde se vayan a poder abrir los panteones, porque la mayoría no lo van a permitir, a otros les van a dar un par de horas nada más y nada más van a ir adultos, cero niños. Entonces, a los que van a ir, por favor, tengan mucha precaución, lleven su mascarilla, lleven su gel antibacterial, no se confíen. Recuerden que también las flores es un medio de contagio, entonces hay que tener mucho cuidadito y mucha precaución. Y bueno, vamos a irnos ahorita con la temperatura y ya más adelante les voy a hablar un poquito acerca de este día, ¿ok? Y tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Hay una pequeñísima probabilidad de que caigan precipitaciones, es de un 3%. Para el día de mañana igual hay una probabilidad de precipitaciones de 3%, con cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 73 grados, mínimas de 48. Desde ahorita les digo, aprovechen estas temperaturas de esta semana porque ya la próxima descienden, ahora sí, pero notablemente va a ser mucho frío, ya se va a venir otra vez la nieve, ¿ok? Para el día miércoles, máximas de 72, mínimas de 47, cielos soleados y despejados. El día jueves, máximas de 74, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, vamos a tener el día más caluroso o más agradable. Casi podríamos decir que llegamos a los 80, pero no. Se esperan máximas de 78, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Y bueno, pues ya saben que todo lo que sube tiene que bajar, dicen por ahí, ¿no? Entonces, este viernes, como les digo, va a ser un día muy agradable, con temperaturas muy agradables, pero al siguiente día van a descender notablemente las temperaturas. Se van a quedar como en las mínimas y con probabilidad de que caiga chubascos de lluvia y nieve. Y de ahí ya se viene otro día con nieve y otro día con nieve y ya temperaturas muy bajas, ¿ok? Entonces de aquí al viernes tienen para hacer todo lo que quieran. Ya el viernes por la noche ya prepárense para ese cambio de temperatura y prepárense para un poco de nieve. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi llorona, llorona.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito acerca de la celebración del día de hoy, el festejo, pues, que es una costumbre o que es por nuestra cultura de los mexicanos, pues celebramos este día, ¿no? El Día de los Muertos. Pero les voy a hablar un poquito de cuál es la importancia el día de hoy. Tal vez mucha gente pues sabe, ¿no?, que hoy es el Día de los Muertos, saben que lo celebramos en México, pero no saben por qué, ¿no? Aquí les voy a dar un poquito de información de este artículo que escribió Griselda Hernández para qué página web, permítanme. Para mexico.as.com. Entonces ahí pueden encontrar este artículo, ¿ok? Aquí pues se indica en resumen, resumidas cuentas, como decimos, pues por qué se celebra el día 1 y 2 de noviembre, que son los días en México, que pues recordamos a nuestros fieles difuntos, a los muertos, con oraciones, con ofrendas, y que es una tradición que data desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, el día de hoy, la celebración pues iba a ser un poquito distinta, ¿no? Por lo mismo del COVID. Desafortunadamente, como cultura, nosotros los mexicanos pues somos bien tercos. Es algo que no me siento orgullosa de decirlo, ¿no? Pero hay mucha gente que no está poniendo cuidado en lo del COVID y van a ir al panteón y van a ir a celebrar como si fuera todo normal, y eso no se debe hacer. Pero habrá gente que sí es prudente y que lo van a hacer con todas las precauciones, ¿no? O con todas las medidas posibles para que no vaya a haber ningún tipo de contagio. Pero bueno, el día de hoy es el Día de los Muertos, le llaman fieles difuntos. El día de ayer fue el 1 de noviembre, también fue el día de los angelitos, le llaman. O sea, todos los que ya partieron de este mundo, pero que son menores de edad, menores de 18 años. La celebración fue el día de ayer y hoy es para los adultos, fieles difuntos adultos, ¿no? Entonces, como les decía, esta celebración pues data de una época prehispánica y siempre es el 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos, y la ofrenda alcanza su máximo significado, aunque la celebración pues inició desde el día de ayer, que es el día de todos los santos, por eso, por la edad que les digo, ¿no? Menores de 18 pues les considera que son santitos, son angelitos. Bueno, el origen del Día de los Muertos sucedió en la cultura mesoamericana, que habitaban el territorio mexicano y que le daban gran importancia a la muerte. Ellos tenían un señor de la muerte al que llamaban Mictlantecuhtli. Les voy a decir ahora más rápido, Mictlantecuhtli. Y también al inframundo que lo denominaron el Mictlán, Mictlán, ¿ok? O el infierno, como se quieren llamarle. Pero bueno, pero con la llegada de los españoles, la celebración se hizo mestiza y se unieron pues nuevos elementos y significados católicos como la cruz de flores para honrar y celebrar la vida a los antepasados, de ahí es donde vienen las coronas de muertos, ¿no? También la conmemoración pues empieza desde el 31 de octubre con veladoras encendidas, la noche del día siguiente, día de las personas, pues rezan, ponen ofrendas que recuerdan a los fallecidos, hacen fiestas y en algunos lugares se pasan la noche en los panteones y al concluir la celebración los familiares degustan todas las bebidas y platillos que han puesto. Que no es común, obviamente, por lo menos en Sonora, que te lo comas ahí en el panteón, ¿no? Tú pones la ofrenda y ahí se queda, ¿no? Y bueno, si se les reza, si se les vela, nosotros decimos, vamos a ir al panteón a velar un ratito a nuestros seres queridos. Se les lleva coronas de flores, se les llevan ya sean artificiales o sean naturales, ¿no? Antes se vendían mucho las coronas que son hechas de papel y hoy en día pues ya son más las flores naturales, pero antes eran más las coronas y por donde sea pues vendían. La tradición, por lo menos allá en Obregón, en Sonora y en nuestros pueblos, pues es ir desde más o menos las 7 de la tarde a ir a poner las velas, a ir a rezar, vienen familiares y así platicamos y platican pues también pues lo recordando, ¿no?, a nuestros seres queridos que ya partieron y es una forma de honrarles, una forma de recordarlos, ¿no? Es un día para ellos. Yo sé que para muchos pues los recordamos a diario, los tenemos en nuestros corazones, pero ese día en especial pues se puede sentir más. No es algo tétrico, no es algo paranormal ni nada por el estilo, es un recordatorio para ellos, una en memoria de ellos y pues todo lo que se hace pues es para ellos, ¿no? Entonces también se degustan pues estos platillos, inclusive hoy en día pues ya los modernizaron más, hay ferias para que vayan y lleven a sus niños también ahí afuera del panteón, pero les digo, este año pues va a ser muy diferente y esperemos de que pues la gente sea prudente en este sentido, ¿no? Y bueno, ¿por qué se hace todo esto? Ustedes han de preguntarse, ¿no? Bueno, porque lo que uno piensa o lo que se piensa es de que nuestros seres queridos, los que hayan ya han fallecido, pues regresan ese día para estar con nosotros, sus parientes, y para nutrirse de las ofrendas que fueron puestas en su honor. Obviamente, pues es algo que creemos, ¿no? Como cultura, pero pues que sea cierto, quién sabe, ¿no? Pero bueno, para los vivos también es una oportunidad de recogimiento y de oración, de reflexión sobre la muerte. Eso también pues nos recuerda, ¿no?, que a todos nos va a llegar en algún momento. Esperemos y que cuando llegue pues estemos todos preparados y que falte mucho tiempo, ¿no? Es lo que todos esperamos, pero bueno, el único que decide y el que sabe es allá el Todopoderoso, nuestro Dios, ¿no? Y bueno, también esta festividad es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo la ven, eh? Esto yo no me lo sabía. Es considerada por la UNESCO que la festividad es como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y además es un símbolo de la identidad nacional para todos los mexicanos. Es por eso que hoy en día todos vas a ver disfrazados de Catrina, no por el Halloween, sino por el Día de los Muertos. En algunos lugares de la República Mexicana hay desfiles y llevan a la muerte, o sea, van la gente disfrazada del como el Catrín, creo, o ¿cómo la llaman? Con la Catrina y el Catrín, ¿no? y pues llevan todas las flores en cempasúchil. Bueno, las personas que vieron la película de Coco, es más o menos así los disfraces, ¿no? La celebración, obviamente, pues es todavía más rica que lo que muestra la película de Coco. Coco es como que una versión ligerita, ¿no? De lo que realmente pues celebramos nosotros como mexicanos, ¿no? Entonces, pues esta celebración pues ha crecido, ha traspasado generaciones, inclusive acá en Estados Unidos uno puede ver, ¿no? Que también lo están celebrando, o sea, tú ya vas a una tienda latina y es de hecho, por hecho, seguro que vas a encontrar pan de muerto. El pan de muerto, no crean que tiene un sabor a muerto o algo por el estilo. Es un pan que se hace en este día nada más. Y es como, como las semitas, por ejemplo, ¿no? Como las conchas de chocolate. Yo sé que tal vez concha en algún lugar pues es una grosería. Para nosotros es un pan dulce. Bueno, es un pan redondo que por arriba tiene como una cruz, ¿no? O más bien como la figura de una calaca, ¿no? Por eso se le llama pan de muerto. Y es muy distinguido este pan por su sabor, porque tiene anís. Entonces el sabor es muy diferente pues a cualquier pan dulce que tú comes en cualquier otro día. Y es muy rico. Tiene canela, tiene anís y pues es hecho de harina y tiene azúcar arriba, ¿no? Como glaseado. Entonces es muy rico este pan. Aquí les digo, en Estados Unidos, en cualquier ya pues tienda latina, inclusive en los supers americanos, también empiezan a vender el pan de muerto, la flor de cempasúchil para poner el altar. ¿Ya todo esto ustedes pusieron altar el día de hoy o no? Bueno, este es pues un resumen, ¿no? Más o menos de por qué celebramos el día de los muertos o de los fieles difuntos y de los santos difuntos. En Oaxaca o la Ciudad de México llegan muchos turistas, miles de turistas de todo el mundo, pero pues en este año pues se va a ver imposibilitado por la pandemia del coronavirus, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Y entre los símbolos mexicanos que más representan a esta festividad se encuentra pues la Catrina, que es una dama calavera vestida con polleras y ropas tradicionales con un sombrero de la ala ancha. Según cuenta la historia, les voy a hablar un poquito de la Catrina, ¿no? El célebre muralista Diego Rivera, que es pintor mexicano, fue quien terminó por catapultarla a la fama cuando la retrató en su famosa obra Sueño de una tarde dominical en Alameda Central. Ustedes googleen ahí, busquen, hagan una búsqueda en Google y pongan Sueño de una tarde dominical en Alameda Central. O simplemente pongan el cuadro de Diego Rivera de la Catrina, ¿no? Para que les salga más rápido. Entonces, ahí en esta obra, en la que también se pintó a sí mismo y también pintó pues a su amada Frida Kahlo, ¿no? Ahí está la Catrina, está Diego Rivera y enseguida está Frida Kahlo. Y pueden ustedes observar ahí fue cuando pues fue más reconocida la Catrina. Actualmente pues el Día de Muertos no es una celebración ajena al mundo. El dato sirve para retratarla y en el 2008 pues fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es muy interesante y que podamos pues tener esto y esta bonita cultura, ¿no? Esta bonita representación que llega a muchas partes del mundo. Entonces, por eso hoy celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso hoy si pueden hacer una oración por sus seres queridos que ya partieron, o ponerle una velita, una florecita, o simplemente recordarlos con mucho cariño, con mucho amor. No es un día para que te pongas triste. De hecho, ese es el enfoque, ¿no? De todos nosotros los mexicanos. Es una forma, pues, de agradecerles pues lo que hicieron en vida y de recordarles con mucho cariño, de recordar y decir, ah, mira, te trajimos tu comida que tanto te gustaba para que la disfrutes. Aunque, como les digo, ¿no? Nada más es pues una creencia en nosotros, quién sabe si realmente lo coman, lo puedan comer, pero bueno, ese es el detalle, ¿no? El detalle es lo que cuenta. ¿Qué más les iba a platicar? Les iba a recordar hoy que hace unas semanas, un par de semanas, les dije que el día de hoy iba a pasar un asteroide y nada más les quería recordar eso, ¿no? Y es un asteroide que pasará cerca de la Tierra, pues el día de hoy. No sé si ya pasó o va a pasar durante el día, pero no va a impactar a la Tierra, no es un peligro para la Tierra, fue lo que dijeron los científicos. Pero pues y ahí también lo pueden hacer una búsqueda en Google para que vean, ¿no? Si hubo algo que detectaran ellos, ¿no? La NASA. Y bueno, pues esto es lo que yo les tenía. Ya mañana también es el día de las elecciones de los Estados Unidos. Y bueno, pues veremos qué sucede. Esperemos que gane el mejor para todos. Para todos. Y que pues sea un cambio bonito, independientemente de quién gane, que pues Dios toque sus corazones, ¿no? Porque no se puede seguir viviendo entre separación y odio. No se puede, sinceramente. No es sano para nadie. Entonces esperemos mandar mucho amor, ¿no? Cada uno de nosotros hay que enviar toda esta buena energía para que se dé todo de manera limpia y pues llena de luz. Con esto me voy a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca.

9:01, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta. Ya entramos a la clase, ya sonó el timbre y hoy voy a hablar acerca pues esta información acerca del ser vegetariano. Porque muchos están cambiando sus hábitos alimenticios, están dejando de comer pues carnes rojas. Hay algunos que de plano se están haciendo veganos, otros que están optando por ser vegetarianos. Y el ser vegetariano pues también les permite comer queso, o miel o huevos, ¿no? Entonces son diferentes estilos de vida. Pero la pregunta es, ¿qué tan saludable es ser vegetariano? ¿Ustedes qué creen? ¿Es mejor ser vegetarianos o ser pues totalmente carnívoros, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les he dicho yo en este segmento de metabolismo, de Conociendo tu Meta? Conociendo tu metabolismo. Pues que es depende de cada persona, ¿no? Si a ti te favorece ser vegetariano, porque no es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que todos los cuerpos somos diferentes en este sentido, dependiendo de cuál es el sistema nervioso predominante en tu cuerpo, es como a ti te beneficia comer ciertos alimentos. Por ejemplo, en mi caso, les vuelvo a repetir, predomina el sistema nervioso simpático y en mi esposo predomina el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático es el que pues te mantiene relajado, es cuando estás durmiendo, es cuando estás de manera tranquila, ¿no? Y el simpático es cuando estás demasiado acelerado, acelerada, estás listo para cuando tienes que actuar en algo, ¿no? Por ejemplo, se viene algún freno en el auto cuando vas en el tráfico y estás preparado o lo que hace tu cuerpo cuando está pues al borde de algún impacto, ¿no? De un choque de un carro. Es ahí cuando se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces mucho estrés predomina. Supone que sí, o sea, obviamente debe de funcionar así nuestro cuerpo, ¿no? De estar alertas cuando tienes que estar alertas. Y estar relajado cuando tienes que estar relajado, ¿no? Entonces, si tenemos descontrolado esto y si siempre nuestro metabolismo, si nuestro cuerpo siempre está estresado y siempre está así acelerado, pues es obvio que nos estamos desgastando más. Lo digo por mi sistema nervioso predominante, por eso tenemos que bajarle a este nivel, ¿no? ¿Cómo le vas a bajar? Con la alimentación. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues sí, si la carne roja me empeora, pues ir quitando poco a poco la carne roja. Yo no como carne roja desde hace 5 años. No porque supiera de acerca de mi metabolismo. Nosotros decidimos no comer carne roja. Entonces nada más comemos carne blanca, ¿no? Decidí también quitarme los refrescos hace 4 años. Tampoco tomo refresco. Decidí hace 7 años empezar a desayunar jugos, agregar jugos verdes en mi desayuno. Y así ha sido, ¿no? Y aún así, pues, el no conocer también mi metabolismo me ha llevado también a enfermarme, como el hace 2 años, ¿no? Que me enfermé de la apendicitis. Tal vez es algo que se pudo haber prevenido, ¿no? Si yo hubiera conocido lo que me puse a estudiar todo estos meses de cuarentena acerca del metabolismo. Probablemente y probablemente no, ¿no? Pero lo que ya pasó, pasó. Y eso me ha dado, ¿no? Pie a investigar este otro lado de la vida que no conocía y en el cual pues me estoy beneficiando y estoy beneficiando a mis seres queridos también. Y por eso es que agregamos este segmento para las personas que son nuevas escuchando el programa, por eso es que agregamos este segmento de Conociendo tu Meta para que tú también te beneficies, ¿no? Conociéndote más tu cuerpo, pues puedes decir, ah, por eso es que no duermo bien, ah, por eso es que me inflamo, ah, por eso es de que me acelero y me enojo constantemente, o ah, por eso es que me deprimo, por eso es que me da tanta ansiedad, o por eso es que me dan ataques de pánico, o sea, todo ese tipo de preguntas que uno no lo asocia, ¿no? Con la alimentación o lo que tú estás comiendo, pero todo está relacionado con lo que estamos ingiriendo. No es una cosa lamentable, al contrario, es bueno, ¿no? Porque imagínate, yo he escuchado gente que sufre de ataques de pánico Y dices tú, bueno, pobrecitos, ¿no? Porque ¿cómo le haces para salir de eso? Porque la gente piensa que les va a dar un ataque y se van a morir, o piensan de que es el fin del mundo ahí, o sea, en lo que ellos están sintiendo. Pero una vez de que conoces más tu metabolismo y dices, ah, puede ser porque estoy comiendo esto, ¿en serio? ¿Puede ser por esto? ¿Por este alimento que me encanta y que como todos los días? Sí, puede ser por eso. Entonces, por eso sé que ahorita voy a hablar acerca de ser vegetarianos, ¿no? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan saludable? En las últimas décadas se han resaltado los beneficios de la salud. Y bueno, que trae consigo pues las dietas vegetarianas. De hecho, hay muchos tipos de dietas, ¿no? Pero una dieta vegetariana pues te ayuda con tu salud cardiovascular y tener menos riesgo de cáncer de colon y de otros, ¿no? Ya que es alta en fibra, alta en ácido fólico, en vitamina C, en vitamina E, en potasio, en magnesio, y contiene una gran cantidad de fitoquímicos y es baja en grasa saturada. Sin embargo, tener un régimen vegetariano o vegano, que son distintos, totalmente diferentes, están muy relacionados, pero sí son, uno es al extremo, ¿no? El ser vegano. Y también implica pues gran responsabilidad para obtener un plan de alimentación que cubra los requerimientos de energía y de todos los nutrientes. Uno no puede decidir, lo hace, mucha gente lo hace. No puede decidir, ok, yo soy bien carnívora y ahora me voy a hacer vegetariana. No, no debes de hacer eso, hazlo gradualmente. El cuerpo le va a pegar un shock. Y si a ti no te beneficia, porque tal vez tu sistema nervioso predominante es el parasimpático, pues te vas a quedar sin energía y puede ser que te enfermes, y te enfermes grave, ¿ok? Entonces hazlo gradualmente. Eso no quiere decir que no lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero todos los cambios drásticos o todos los extremos, pues ya saben que chocan, ¿no? Entonces, tener un régimen vegetariano o vegano pues implica esa gran responsabilidad, ¿no? De tener un plan de alimentación que cubra todos los requerimientos que necesita tu cuerpo para tener energía, para absorber los nutrientes. Y la dieta vegana tiende a tener menos grasa saturada, menos colesterol y más fibra que la dieta vegetariana, ya que no consumen carnes, pescados, huevos, lácteos, por lo que sus seguidores tienden a tener menos peso y niveles de colesterol, glucosa más bajos, así como menor presión sanguínea, por lo que reducen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ojo ahí, también hay gente que se hizo vegano, que se hizo vegetariano y a pesar de, pues murieron, ¿no? De un infarto. ¿Cómo se da eso? Uno no se lo puede explicar, ¿no? O murieron de un cáncer, ¿cómo se dio eso? Otros no se los pueden explicar. Muchas veces es por lo que les digo, ¿no? Se va inflamando el cuerpo, a pesar de que sea algo saludable, algo que dices tú, bueno, una lechuga, las espinacas no me hace daño, tal vez para tu cuerpo, por genética, es un alimento agresor y te está agrediendo a tal grado de que te empieza a destruir por dentro tu intestino, tu flora, y al momento de inflamar, pues se va a inflamar otros órganos de tu cuerpo y ahí ya es donde empieza a crear pues ciertas enfermedades, ¿no? Que uno quiere prevenir. ¿Cómo lo previene? Pues conociendo tu metabolismo, sabiendo qué es lo que te está causando una reacción, que lo podríamos llamar como alergia, ¿no? Cuando tienes un ataque de algún virus o bacteria, pues te puedes dar cuenta, ¿no? De lo frágil que es el cuerpo. Te puedes dar cuenta también de lo frágil que se puede poner tu cuerpo cuando te recetan antibióticos. A mí que pues en estos meses atrás que me enfermé de la bacteria, que ya saben, y aparte me recetaron un buen de antibióticos, pues me fue fatal, fatal, ¿no? Gracias a ahora puedo decir, a esa mala experiencia que tuve, pues pude conocer este otro lado, ¿no? Y este otro lado pues es el que me ha ayudado a mejorar mi salud, a mejorar mi energía, porque la verdad es que ha sido wow. Yo creo que yo no sé ustedes cómo duerman, pero la verdad yo creo que de una semana, si acaso un día a la semana, me levantaba y decía, ah, me siento descansada, ¿no? Ahora casi les puedo asegurar que casi todos los días yo amanezco descansada, durmiendo a gusto, acostándome y sin estarme despertando. Y es muy cierto, ayer mismo lo comprobé. Anoche dije, voy a comprar esta rebanada de pastel que a mí me encantaba, que es la de zanahoria, esa que se venden ahorita más en esta época, ¿no? Que tiene como canela, tiene el frosting arriba, está deliciosa, ¿no? Les ponen creo que hasta nuez en algunos y pasitas. Y me encanta eso. Pero yo no he comido gluten o trato de evitar el gluten desde mayo. Y ayer comí dos cucharaditas de este pastelito, de esta rebanada. Sabiendo que eso aumenta la glucosa, sabiendo que pues tiene gluten. Y dije, vamos a ver, ¿no? Pues se me antojó. Dices, bueno. Y aparte, para agregarle más, me lo comí como a las 8 de la noche, cuando mi última cena o mi último alimento máximo es a las 7 de la tarde. Máximo. Bueno, ¿qué pasó? Que me desperté a las 12:38 para ser exactos. Me desperté no porque me quisiera despertar. Hubo un ruido dentro de la casa y pues fue lo que nos despertó a mi esposo y a mí. Se escuchó un ¡tas! Fuerte, ¿no? Y dije que se cayó. Y pues ya saben que aquí también pues ha habido pues estos temblores, terremotos, ¿no? Y pues uno ya queda como un poco ciscado. No, se había caído un espejo del baño, de la regadera. Entonces eso fue lo que hizo el ruido, pero fue bastante fuerte. Después de eso me costaba dormir, cosa que ya no me había pasado. Y dije, ahí está el pastelito, ¿no? Y hoy cuando me checo con el glucómetro, que he tenido mis niveles de azúcar, mis niveles de glucosa perfectas, el día de hoy aumentó en ayunas a 90, cuando he tenido menos de 80 o arribita de 80, ¿no? Que son perfectas. Recuerdan que el glucómetro lo recomienda el señor Frank en el libro El Poder del Metabolismo y en todos sus videos que pueden encontrar en YouTube para detectar alimentos agresores y para ver al siguiente día, o sea, si tú comiste alimentos agresores. Ahí está, pues ahí está el claro ejemplo que sí es cierto. Obviamente uno dice, bueno, si tenía azúcar, es obvio que te va a subir la glucosa, sí, pero también te va a afectar el sueño, pero también te va a afectar, o sea, varias cosas, ¿no? Te va a inflamar la panza, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de cómo yo les puedo decir por mi propia experiencia que sí es cierto, ¿no? Hay alimentos que nos van a agredir mucho más que otros. Hay otros que nos van a beneficiar. O sea, no es lo mismo a comparar un vaso de jugo verde que tiene todo el potasio y todo el magnesio y todo el hierro y otras vitaminas que una rebanada de pastel que está ahí hecha con no sé qué tanta azúcar, gluten, con harina o con trigo genéticamente modificado, o sea que ya le pusieron más almidón de lo que el cuerpo puede digerir. Ah, pues al jugo verde, ¿no? Es obvio que el jugo verde te va a caer bien a ti y a cualquier persona. Pero bueno, entonces la pregunta era, ¿no? Ya me fui por la tangente de qué tan bueno es ser pues vegetariano, ¿no? Primeramente pues hay que estar conscientes de que si te quitas la carne pues te estás quitando proteína, te estás quitando hierro, te estás quitando pues grasita, que también el cuerpo necesita proteína, necesita grasa y necesita carbohidratos, ¿no? Obviamente en exceso pues para nada nos ayuda a nadie, ¿no? Pero sí lo necesita. Entonces tienes que pues checar cómo está tu cuerpo, qué tanta vitamina B12, vitamina D, calcio, ácidos grasos, el omega 3, o sea, están en tu cuerpo, porque esa es una deficiencia que tienen muchos vegetarianos y que empiezan a enfermarse. O la gente que lleva un régimen vegano, pues que consuma alimentos fortificados con esos nutrientes también, como suplementos de vitamina B12, vitamina D, calcio y omega 3. Por más de que tú hagas el cambio y no lo notes a la primera, segunda semana, inclusive un mes, no te desanimes. Depende de qué tan afectado esté tu cuerpo, pues es lo que va a tardar en recuperarse. O sea, no es lo mismo, ¿no? Para una persona que ya llevaba Tal vez una alimentación más saludable a una persona que nunca se ha cuidado, que toma Coca-Cola, que toma alcohol, que fuma aparte, que pues empieza a dejar todo esto, que come muchos carbohidratos, mucha grasa, mucha comida rápida. Le va a tomar tiempo, no mucho, máximo son 3 a 6 meses. Un año podría decirse, inclusive ya te reconstruiste todo por dentro. Y me estoy refiriendo a la flora, ¿no? Teniendo bien tu flora intestinal, pues tu cuerpo puede absorber mejor los nutrientes de lo que tú le estás dando y pues estarte fortaleciendo. Pero entonces, ¿es malo o es bueno ser vegetariano? Todo va a depender de tu cuerpo, todo va a depender de si te quitas pues ciertos alimentos, pues los suplementes con suplementos, valga la redundancia, ¿no? Que tenga calcio, que tenga vitamina D, que contenga hierro, vitamina B12, el zinc, y consumir alimentos fortificados con calcio y exponerse al sol diariamente 10 minutos en horas de menor riesgo o suplementos de calcio. La verdad es que tomar el sol es increíble, te carga de energía. Entonces hay que hacerlo. Yo sé que aquí pues en Utah ahorita se va a poner medio difícil, pero todavía tenemos esta semanita con solecito, así que aprovechenlo. Y cuando venga el invierno, pues pónganse cerca de una ventana donde les pegue el sol, donde les pegue la luz solar, ¿no? Para que puedan tomar esta vitamina. Bueno, ahí está la respuesta. Pues sí, siempre va a ser beneficioso el que uno disminuya las cantidades de carne y que obtenga pues todas las vitaminas de manera natural a través de los vegetales, a través de todo lo que viene de nuestra madre naturaleza, y me refiero a la tierra ahorita. Entonces con esto finalizamos el segmento y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 20 minutos, vamos a comenzar con el tema del día y bueno, van a tener ahí la música de fondo, los ronquidos de mi perrita que está durmiendo. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 7 que nos habla sobre los regalos del reino, y el apartado del día de hoy es el apartado 7 también, y se titula La totalidad del reino. En este apartado, que va obviamente de la mano, van todos de la mano, del anterior, que fue el día jueves, el que hablamos de la vigilancia a la paz, ¿no? Ese fue el apartado del día jueves, porque el viernes no tuvimos programa. Pero el día de hoy nos dice que si nosotros le negamos la bendición a un hermano, entonces nos sentimos desposeídos, porque la negación es tan total como el amor. O sea que cuando tú dices, no quiero darle la bendición o el amor a esta persona porque la odio, porque no ha hecho los méritos suficientes para que yo perdone, entonces siempre que le estés negando la bendición a esa persona, te vas a estar sintiendo desposeído. Nadie se siente feliz, nadie se siente en paz cuando tiene ese tipo de sentimientos en su vida, en su corazón. O díganme ustedes, cuando se enojan, ¿se sienten bonitos, se sienten tranquilos? Claro que no, ¿verdad? Por más de que uno diga, sí, yo me siento liberado. No, eso no es una liberación. Es una liberación ilusoria, ¿no? Que realmente te lo estás diciendo a ti y te lo estás repitiendo para creértelo. Pero en el momento en que abres los ojos y te das cuenta, a ver, ¿qué satisfacción me puede generar esto? Pues ahí realmente tu cuerpo te va a decir, no te va a mentir, ¿no? En dado caso, es una manera, ¿no?, de descubrir de cómo te estás sintiendo o cómo está reaccionando tu cuerpo. Así digas, no, yo estoy muy feliz, estoy muy tranquila, estoy muy contenta, y tu corazón está demasiado acelerado porque estás molesta o estás pues estresada y tu cuerpo te empieza a temblar, ¿no? Entonces ahí hazle caso a tu cuerpo, como diciendo, no estás como estás diciendo que estás, ¿no? Aquí te estoy hablando yo. Pero bueno, me refiero al cuerpo, ¿no?, que te está hablando. No puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. Muchas veces sentimos esta tranquilidad y esta paz. ¿Por qué? Porque también creamos un escenario en el que si las cosas ya se dio del 1 al 10 como yo las quería, pues entonces perfecto. Me siento feliz, contenta, entonces te perdono, ¿no? Pero ya, es otro momento y ahora las cosas del 1 al 10 te salieron del 1 al 2, entonces no, quítate de aquí, ¿no? O sea, no te perdono. Entonces, así no es la vida, no es nada más en ciertas ocasiones ni esa conveniencia de uno, y no es de que un día sí, un día te niego el perdón, un día sí te niego el amor, no es así. La negación de por sí no tiene ningún poder, pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es ilimitado. Ese poder sí es ilimitado. Y si lo utilizas para negar la realidad, esta desaparece de tu conciencia. Entonces es imposible apreciar la realidad parcialmente. O la aprecias completa o simplemente no la estás apreciando, ¿no? Por eso es por lo que cuando uno niega parte de ella, cuando niegas el perdón, cuando niegas la aceptación de decir, ok, tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi conciencia, entonces pierdes la conciencia de toda ella cuando lo niegas. La negación, no obstante, es una defensa y por ello puede usarse constructivamente así como negativamente. Si se usa negativamente, obviamente va a ser destructiva, te vas a sentir mal, porque se usa para atacar, no se usa para algo más. Pero si tú la pones al servicio del Espíritu Santo, si hacemos esto, puesta al servicio del Espíritu Santo, te va a ayudar a reconocer parte de la realidad. Y por consiguiente, la vas a apreciar en su totalidad. La mente es demasiado poderosa como para estar sujeta a ninguna exclusión. Y nunca podrás excluirte a ti mismo de tus pensamientos. Desafortunadamente, así como nuestros pensamientos pueden transformar la vida de los demás y la nuestra, también la pueden destruir. Ustedes nada más pongan algún ejemplo de su vida, de cómo, dijeron algo de lo cual se arrepintieron y la otra persona se sintió muy mal por lo que tú dijiste. Y tal vez tú te dices muchas cosas que te deprimen, que te bajan tu nivel de energía, que te bajan tu estado de ánimo, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta, pues sí, qué tan poderosa es la mente, ¿no? Pero cuando la usas a tu favor y a favor de los demás, a favor del Espíritu Santo, pues nunca vas a perder y nunca te vas a sentir mal, nunca vas a sentirte agredido, agredida, atacado, atacada, ni vas a sentir pues que tienes que defenderte de alguien o de algo, ¿no? Cuando un hermano actúa insensatamente, te está ofreciendo una oportunidad para que le bendigas. Yo sé que es muy difícil porque si alguien, tú sientes que, uy, lo hace con toda la intención de que a mí me vaya mal, o de ponerme en vergüenza, o de decir yo no hice las cosas bien. O sea, estoy poniendo como ejemplos del trabajo, ¿no? Que es donde más se da este tipo de separación, o más se da la competitividad, ¿no? De querer uno demostrar que sabe más, y entonces ahí es donde vienen las riñas de compañerismo, y dices, esta persona nomás me está buscando helado, y helado me lo va a encontrar, ¿no? Y entonces cuando hacemos eso, si no ofrecemos, este hermano nos está ofreciendo esta oportunidad para que tú lo bendigas y que no caigas en ese hilo de pensamientos. Porque si tú te crees todo lo que estás pensando, y si todo lo que estás pensando nada más te está sacando bilis e ira, coraje, y cualquier emoción que te sientas que vas a explotar, entonces pues te estás equivocando, te estás tomando el camino incorrecto, ¿no? El camino que no te va a llevar a lo que tú estás buscando, que es la paz. Cuando haces una explosión, pues no vas a esperar regresar a encontrar todo impecable, porque ya explotó, ¿verdad? Entonces va a tomar tiempo reconstruir lo que hizo una explosión. Entonces tu mente es como esa bomba de tiempo en la que explota. Y entonces no esperes de que, ahora sí, ya que le diga todo esto, ¡puff!, o sea, que ya explotas, entonces no pienses que, ya voy a encontrar mi paz. No, cuando hay una explosión no encuentras todo en orden, ¿verdad? Entonces cuando tú explotas, por lo que sea, por la situación que tú quieras, con tu familia, o con tus amigos, o con lo laboral, o con, no sé, situaciones que tal vez ahorita no se me vienen a la mente, pero cualquiera que sea, pues nada más pone ese ejemplo. Cuando hay una explosión, ¿encuentras todo tal y cual estaba? No, ¿verdad? Entonces no pienses que ahí es donde vas a encontrar la paz o la felicidad. Cuando ya le diga esto a fulano, a mangano, a manganita, a fulanita, o cuando ya tenga todo esto resuelto, decirle todo lo que necesitan escuchar. Nadie necesita escuchar las palabras del ego. ¿Por qué? Porque va a haber otro ego también, ¿no? Recuerden que un ego, pues, se atrae por egos mayores. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿no? Hay que necesitar la bendición de Dios, y no necesitas tú de la bendición de Dios, ¿no? Porque ella ya dispones de ella, y ya está para ti para siempre, ¿no? Por más de que pensemos que no, sí, ahí tienes su bendición, y bueno, pero lo que sí necesitas, pues, es tu propia bendición, ¿no? O sea, la tuya propia, decir, ok, me bendigo y bendigo a mi hermano. Porque la imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, es la de que eres vulnerable, que te puede hacer daño cualquier cosa en tu vida, o puede ser atacado, ¿no? Te cree que eres incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen cuando, pues, la tienes como tu guía. Si tenemos a este guía, pues es obvio que vamos a sufrir. Vamos a ir por la vida infelices. No vamos a ir sonrientes. O no vamos a ir agradecidos, deslumbrados por lo que la vida nos está dando. No lo vamos a ver. Así te ganes la lotería, así te den carros, casas y todo lo que tú soñabas en algún momento, no lo vas a disfrutar. No lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque tienes otro guía que te está, pues, llevando las riendas a un lugar oscuro, a un lugar en el que no vas a ver la luz. Y no la vas a ver no porque no esté ahí, sino porque simplemente no la quieres ver. No la quieres ver, es simple y sencillo, ¿no? Entonces, ya sabemos que las inversiones son como las ilusiones, que son como las inversiones, ¿no? Entre más le inviertas, pues más las vas a crear, ¿no? Más van a perdurar. mientras le sigas atribuyendo valor y decir, es que yo estoy en lo correcto, es que mira esto, no es así. Entre más inviertas en tus ilusiones, más fuertes se van a hacer, más grandes. Pero eso no quiere decir de que no las puedas destruir en un segundo. Cuando tú abres los ojos y te das cuenta de que es una ilusión y que una ilusión no es la realidad y que la verdad es lo que viene de Dios, lo que viene del amor, entonces se van a desvanecer para siempre. Pero mientras te sigas poniendo una venda en los ojos y le sigas invirtiendo, pues vas a creer que esa es la verdad, cuando no es así. Entonces, tú eres la voluntad de Dios. No aceptes nada más como tu voluntad, porque si lo haces de manera contraria, estarás negando lo que eres. Niega lo que eres y vas a atacar, al creer que tú has sido atacado. Mas ve el amor de Dios en ti y lo verás en todas partes, porque está en todas partes. Ese amor de Dios está en esa persona que ahorita no puedes perdonar. Y como había ejercicios anteriores que decía, te perdono en el nombre de Dios. Y si lo hiciste, pues verás que ya lo que sentías no es tan elevado como tú creías, o no es tan intenso, ¿no? Hay que ver la abundancia en todos. ¿Para qué? Para saber que tú estás en Él junto con todos tus hermanos. Todos ellos forman parte de ti. Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti, como tú formas parte de Dios. Entonces, cuando no entendemos esto, nos vamos a sentir como se siente Dios mismo cuando sus hijos no lo conocen. Así es como nos vamos a sentir también nosotros. La paz de Dios radica en entender esto. Solo hay una manera de escaparte del pensamiento mundano, ¿no? De este pensamiento egotista. Del mismo modo en que pues solo hubo una manera de adentrarse en Él, entendiendo totalmente al entender la totalidad. Es la manera en cómo nosotros vamos a comprender lo que realmente es la paz de Dios, en lo que radica la paz de Dios. Percibe cualquier parte del sistema de pensamiento del ego como completamente demente, completamente ilusoria y completamente indeseable. Y así vas a poder evaluar correctamente todo el sistema. Es lo único que tú tienes que reconocer. Sí, es de mente el ego, porque no es de la mente real, ¿no? Vamos a ponerlo así. La mente real, si es que existe una mente, pues es la mente de Dios. Y esa es la que nos guía por el camino. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir tu momento, tu instante presente en su totalidad, en su plenitud. Y ojo ahí, su plenitud no quiere decir de que no me voy a molestar o que no me voy a poner triste. O sea, en la totalidad incluye todo esto. Si en este momento tú no puedes sentir la dicha, si tú en este momento no puedes sentir la gratitud, no puedes sentir tu paz, no puedes sentir la felicidad, eso no quiere decir que no la estés viviendo en totalidad, plenitud. Es incluir todo, ser consciente de decir, ok, ahorita no puedo sentir esa paz, pero soy consciente de que yo me he creado este estado mental en el cual no veo con claridad. Pero eso no quiere decir que en este otro ya instante ya lo ves con claridad y dices, ok, estoy entendiendo, estoy aprendiendo, me estoy enseñando, ¿no? Y hoy tú puedes ver la totalidad del reino en tu vida, si te dejas guiar por el verdadero camino, ¿no? Por la verdadera voz, por el verdadero maestro que está en ti. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 49 y nos dice, disculpen el ruido del libro, nos dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. ¡Qué linda lección! Ahora sí, te tiene que quedar más claro si no te quedó claro lo que estaba hablando ahorita. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día

9:45, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita, iniciando mes también, se podría decir, aunque fue el día de ayer, y también con la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Les deseo que pasen un excelente día y tarde y noche, y pues lo que van a celebrar el día de hoy, el Día de los Muertos, que lo celebren con mucho amor en sus corazones, recordando a sus seres queridos que ya partieron, pero que están ahí con ustedes en espíritu, en alma y en pensamiento y en corazón, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.